que me revivió el pasado, y unas cartas que hablan del amor que un día nos tuvimos. Unos sueños que me enamoró, todos empolvados, y una historia que habla del dolor que me dejó tu adiós. Me tropecé con un montón de cosas tuyas que dejaste olvidadas, y fui a esconderme en un rincón para olvidarme del dolor, y me golpeó más la nostalgia. Quise encontrar alguna forma de olvidar y aceptar que ya te fuiste. Fue mi suerte no tenerte nunca más, que mi destino fue perderte. Y las noches se hacen largas y los días son más tristes, y la soledad me espanta desde el día que te fuiste. No me acostumbro a que no estás, el tiempo no me cura las heridas, y él sabe Dios que a diario intento ser feliz, pero me faltan fuerzas para acostumbrarme a estar sin ti. No me acostumbro a que no estás, yo hubiera dado cualquier cosa para que te quedaras, pero no estaba en mis manos evitar que no te fueras. Era mi suerte no tenerte y perderte para siempre. Me tropecé con una fotografía y un montón de cosas tuyas que dejaste olvidadas, que hoy me destrozan el alma. Tropecé con una fotografía y un montón de cosas tuyas que dejaste olvidar.